nunca me ha cumplido. Así es que prontamente olvídate de mí. De todas tus promesas ninguna me ha cumplido. Así es que prontamente olvídate de mí. De olvidarte, ya pienso en otra dama. No sufras al decirte que estoy enamorado. Buscando de olvidarte, ya pienso en otra dama. O dueña de tu gusto, prosigue como quiera. Alivia mis pasiones en brazos de otro amante. No puedo perdonarte, mujer, aunque quisiera. Es poco lo que vale desde hoy en adelante. No puedo perdonarte, mujer, aunque quisiera. Es poco lo que vale desde hoy en adelante.